Si entendemos el amor como la aceptación y el respeto por el otro, es imposible no esperar una reciprocidad. Quizás uno pueda creer que existe esta visión altruista de que uno puede amar sin esperar nada a cambio, pero quizás suene más romántico decirlo que la práctica real. Si buscamos en el fondo, netamente en el fondo de ese amor que sentimos, creo que es prácticamente inevitable que uno espere cierta reciprocidad. Quizás no de la misma intensidad, quizás no de la misma manera, pero sí al menos un gesto que devuelva esa entrega que se tiene.